usted lo deseaba mucho más apasionadamente que yo, porque para usted era realmente lo esencial y la vida venía después. Para mí, la vida estaba antes, pero quería escribir precisamente para retener algo de la vida. En mí era primordial vivir, y en usted era primordial escribir. Usted habría escrito patas para arriba, en cualquier lugar, de cualquier manera, y el hecho de querer ser feliz o no, me importaba mucho más a mí que a usted. A pesar de todo, yo quería escribir. Palabras que le dan inicio a un nuevo segmento, una nueva emisión de Hacer una Escena con Valeria Furgiele, aquí en La Búsqueda. Hola, Valeria. Hola, ¿qué tal, Antonio, Ramiro? ¿Qué tal, Valeria? Sí, estas son las palabras que dice Simone de Beauvoir, se las dice a Sartre en una entrevista que realizan en un librito que se llama Por ella misma, y recapitula varias entrevistas que le hacen a Beauvoir. Bueno, la frase, sí, la frase que... La frase, sí. Esa famosa frase que está ahí. Sí, hay una frase. Que se coloca. Cuando Simone de Beauvoir dice que no se nace mujer, sino que se llega a serlo, de alguna manera lo que ella está planteando es retomar toda la gran discusión que hubo entre naturaleza y cultura. A ver. De alguna manera, lo que ella hace es plantear esta discusión. No se es naturalmente mujer, sino que se llega a serlo culturalmente a la mujer. Y también plantea esta idea de la otredad, de la mujer como una otra, pero que es una otra a partir de la definición del hombre, que la define a esa mujer como una otra, pero no en un estado de reciprocidad, sino de oposición y de opresión. Simone de Beauvoir retoma el origen de la familia de Engels, y ella plantea que en la sociedad agrícola, antes de la sociedad agrícola en la Edad de Piedra, la mujer tenía la misma relevancia que el hombre, digamos, en tanto que el hombre... iba, cazaba, la mujer criaba, pero también realizaba utensilios y demás. Cuando surge la sociedad agrícola, comienza a generarse esta idea del hombre. El hombre, mis tierras, mis bienes, mis hijos. Y la mujer es el sujeto procreador que termina solamente amamantando a esos hijos y cuidándolos. Cuando el hombre suele decir, bueno, pero la mujer tiene una tarea muy importante realmente, porque criar hijos y cuidar casas, digamos, y cuidar el hogar es muy relevante, pero es donde no, la mujer no se realiza del todo, porque es creer que eso es lo que ella debe realizar o asumir biológicamente. Esa es la gran discusión. ¿Qué dice Beauvoir con respecto a Engels, no? Sí. Porque Engels dice, es la técnica lo que termina desplazando a la mujer en las sociedades industrializadas, cuando comienza a estar esta industrialización. Digamos, el hombre necesita una mayor fuerza, entonces empieza a contratar a otros hombres, y la mujer comienza a ser desplazada de ese trabajo que tenía en edades antiguas. Entonces, ¿qué sucede? Comienzan a surgir estos hombres, y es la técnica lo que finalmente va a desplazar a la mujer. Pero cuando tengamos maquinarias más importantes, la mujer va a poder ingresar en ahora este sí circuito. Se necesita la mujer. Ahora sí se necesita esta mujer. Pero claro, Simone de Beauvoir dice, no es una cuestión de técnicas reivindicar a la mujer. Entonces es necesario desbordar al materialismo histórico. ¡Apa! Que es lo que hace esta bella mujer, refuta de alguna manera este materialismo. No lo refuta en forma tajante, sino de que dice que hay que desbordar. ¿Qué es desbordar? Sobrepasar, digamos, esa idea, porque también hay que reconocer la individualidad, y en la individualidad es el reconocimiento de los cuerpos. Digamos, también entra acá en juego la cuestión de lo erótico y la posesión del hombre y la mujer en esta cuestión erótica, donde la mujer también debe poseer a ese cuerpo masculino o no, digamos. Incluso ella hace una pequeña cita, ¿no?, donde habla de los hermafroditas y donde dicen, no es que sean hombres y mujeres. En aquel entonces, tenemos que contextualizar, 1949 sale el libro, ¿no? Sí. ¿Qué es lo llamativo de este libro de Simone de Beauvoir? Que es la primera que va a generar esta discusión con respecto al rol de la mujer. Ella no va a utilizar jamás el término género, sin embargo, será la piedra angular que va a dar inicio a la tercera ola feminista. ¿Vamos a hablar de la aparición del término género? Cuando vamos, surge, a hablar, vamos a hablar de ese vamos tema. Vamos a hablar en algún momento, entonces. ¿Toda mujer está contenida en un útero? ¿Toda mujer es un útero? Bueno, ¿Es un planteo central que ese... tiene su origen en el biologicismo, de que las diferencias están dadas por diferencias morfológicas. Y por ahí lo que, como vos planteabas en la pregunta, que en la pregunta que no sé si hemos terminado de decir, de enunciar, si mujer se es o se hace. Mujer es esto, se construye, digamos, de alguna manera poseer un útero, ella plantea, digamos, son diferencias que hay, pero esa diferencia no tiene que hacer justamente el hecho de que uno de los sujetos sea superior y tenga que oprimir a la mujer. Sí, la mujer tiene útero, ahora, ¿eso define del todo un sujeto, a una mujer? ¿Eso es lo que realmente construye a una mujer dentro de la sociedad? Uh-huh. No, son otros los roles y las prácticas. Entonces, bueno, plantea Simone de Beauvoir en aquel 1949 ya, como con el segundo sexo, la idea del aborto, digamos, la posibilidad de que la mujer pueda negarse a tener hijos, digamos, uh-huh. porque la maternidad de alguna manera es encasillar a esa mujer, obligarla a que porque posee un útero deba necesariamente procrear. Claro, la función, digamos, la morfología determina la función y la función determina el acto. Es decir, si tengo un útero y el útero aloja un feto, un embrión y un feto, entonces, por ende, debo parir. Es bueno, si no, eso está insertado en la biología. De hecho, fue durante mucho tiempo, función y forma se intentaban asociar con una correspondencia muy apretada, muy estrecha. Después se empezó a entender que no todo lo que estaba contenido en la forma tenía la función que se esperaba, sino que había múltiples funciones, múltiples roles, inclusive para una misma morfología, y que los cambios operaban a otra escala. Tal vez algún día podamos jugar un poco más con esos términos. Y digo jugar nada más, no sí, filosofar. Estaba buscando en realidad dónde aparece justamente, no lo encuentro en este momento, lo tenía marcado, donde habla esta cuestión, digamos, de la mujer como un útero. Y así era definida, ¿no? Digamos, desde la filosofía, Aristóteles, Santo Tomás, San Agustín, digamos, también, digamos, tenían una idea de la mujer en esta idea biológica, ¿no? Digamos que era de alguna manera quien perpetuaba la especie. Digamos, y ese es el único rol, y así todo, digamos, era como reivindicativo decir, bueno, la mujer perpetúa la especie. Bueno, no, la mujer también son otras cosas, digamos. Es esta idea de que no es necesario perfeccionarse, no era necesario ser profesional, no era necesario salir a trabajar por fuera del hogar, porque ya eran suficientes las tareas que tenía en el hogar. De alguna manera es esto, encasillarla en un lugar pequeño. ¿Cómo incide...? ¿De qué forma irrumpe Simone de Beauvoir en el, digamos, primero como mujer, en el campo de la filosofía y la literatura? ¿Son en principio bien recibidas sus ideas? Bueno, en realidad ella plantea en ese fragmento que leí, digamos, cuando ella inicia su escritura, primero hace una obra de teatro que en realidad no le identifica demasiado. O sea, uno hace un recorrido sobre alguna de las obras, por lo menos alguna de las que yo leí, Los mandarines, La invitada, La mujer rota, Los monólogos, etcétera. Hay un reconocimiento en realidad de la vida que ella estaba viviendo. Y en aquel momento lo que ella plantea de alguna manera eran las discusiones burguesía, proletariado. De alguna manera su literatura fue bien recibida, era bien recepcionada, era respetada en ese ámbito, digamos que mayormente era masculino a nivel intelectual. Cuando surge el segundo sexo, ella lo hace en realidad porque está haciendo su recorrido memorístico, está haciendo sus memorias. Hace el segundo sexo diciendo, bueno, pero yo ante todo me tengo que definir como mujer. Y en realidad hay una anécdota, ¿no? Ella estaba dando una clase, aparece una socióloga y le dice que en realidad tenía ganas de leer, de hacer algún texto vinculado con respecto a la mujer. Tenemos en cuenta que en aquel entonces no habían movimientos feministas cuando escribe esto Simone de Beauvoir, ¿no? Uh-huh. Entonces, un par de años después, ella dice, el libro lo voy a hacer yo. Ajá. Digamos. Y así surge el segundo sexo, porque de alguna manera ella se tenía que definir primero que nada como mujer. ¿Y qué significaba ser mujer en ese entonces? Varias de sus relatos de su vida es lo que ella va a retomar en la literatura. Los mandarines de alguna manera retrata esa historia de amor que tuvo con André Nielsen, no recuerdo bien el nombre, que fue como el amante que ella tuvo en forma permanente. Sartre y Beauvoir formaron una pareja excepcional, pero también era admirada y repudiada por esta idea, digamos, bastante libre con respecto al cuerpo. cuando surge el segundo sexo, que te respondo ahora, Antonio, uh-huh, verdaderamente fue repudiada, no, ajá, fue aceptada. Incluso Camus, que no, sí, era machista, uh-huh, la catalogó, digamos, de que había dejado muy mal parado al varón francés. No le gustó, mirá vos. No le gustó. Le tocó una fibra íntima. Exactamente, sí, uh-huh, exactamente. Interesante, interesante la escritura y el relato a partir de una mujer que tiene que hablar de la mujer asumiéndose o habiéndose hecho mujer. Recomiendo, por alguna lectura, voy a recomendarlo yo, tal vez debería recomendarlo ella, pero digamos, a mí me entusiasmó la lectura así media a los saltos que tuve del segundo sexo en algún momento, y de la lectura en profundidad que tuve, en profundidad, digamos, lo leí entero, y me llamó muchísimo la atención el libro de Pierre Bourdieu, La dominación masculina, en donde plantea precisamente cómo hablar de la mujer desde el lugar del varón. ¿Cómo hay que hacer para poder hablar de la mujer? Es, claro, un desafío enorme. Tengo ese libro ahí en la pilita de los que pronto... ¿Vamos a tratar? Pronto. Excelente. Voy a leer. No, excelente. Pronto voy a leer. Vas a leer. Primero tengo que leerlo, Antonio. Es impresionante, compré. Es impresionante. Es impresionante porque plantea un problema, si querés instrumental, es filosófico, pero si querés instrumental, es cómo empiezo a hablar de algo desde una concepción ya instalada acerca de lo que es la mujer, pero siendo varón. Exactamente, pero ese es como el gran conflicto, ¿no? Uh-huh. Digamos, es el hombre que define a la mujer, pero siempre lo va a definir desde ese lugar. La mujer se va a definir a sí misma, pero siempre, esto es lo paradójico, teniendo la mirada del varón asimilada. Y esto es lo cultural, ¿no? Uh-huh. Y eso es justamente lo que plantea Simone de Beauvoir, salir de ese lugar, digamos, dejar de ser definidas tanto por el hombre como la mujer con esa mirada fuerte de del hombre. Y es esto, romper de alguna manera con el androcentrismo que estaba instalado. El segundo sexo, de alguna manera, plantea esta teoría, después se va a conformar en una teoría que es el androcentrismo. Es rico desde varias vertientes, digamos, porque también plantea esta idea de cómo surge la mujer como bien y como posesión a partir de las sociedades patriarcales, a partir de las sociedades agrícolas, uh-huh, también, uh-huh, digamos. Entonces es esta, la mujer pasa a ser también un objeto. Y es eso lo que hay que reconstruir, digamos. La mujer no nace esclava, no nace oprimida. Hay todo un proceso histórico que hace que la mujer llegue a ese punto. ¿Cómo lo rompemos? Es la pregunta. Aún con la incertidumbre que genera la pregunta, no sé si puede quedar más claro la problemática acerca de la que estamos hablando. Mil gracias, Valeria. No, gracias a ustedes. Vamos, dame una cortina de cierre, porque hago un breve cierre y seguimos con el último tema de La Truca aquí en vivo en La Búsqueda.